Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. El Saliente ha preparado para este nuevo año que acaba de arrancar un extenso y variado programa de actividades. Los socios van a poder disfrutar de planes tan variopintos como un taller de yoga o repostería, salida a la playa o visita a los baños árabes o un paseo en velero. Enseguida les contamos con más detalle toda esta amplia información. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. 2015 se presenta cargado de actividades para los socios en Del Saliente. El área de atención social ha diseñado un completo plan que vamos a conocer en más profundidad, con más detalle, con la trabajadora social de la entidad, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Empezamos enero, ya estamos en la mitad, estamos en pleno Ecuador del mes. Ya estamos con el mes muy avanzado. Hoy es 19 de enero. Empezamos enero con asistencia a un partido de boli y un taller de musicoterapia. Efectivamente. Este mes de enero tenemos previstas dos actividades, una de ellas de tipo deportivo y otra de tipo musical. El próximo 24 de enero vamos a acudir a las 7 de la tarde al pabellón Moisés Ruiz a ver un partido entre nuestro equipo almeriense Unicaja Almería, que juega contra CAI Teruel. Y el próximo 28 de enero, miércoles, tendremos una actividad de musicoterapia para personas con discapacidad en la Escuela Creativa de Música Tam Tam, frente al Conservatorio de Música. Con la primera actividad, pues, pretendemos un poco acercar a nuestros socios a actividades de tipo deportivo, con todos los beneficios que eso conlleva. Y con la segunda, sí que pretendemos una intervención más individualizada con los socios, haciendo una primera aproximación a la musicoterapia, con la que se pretende conseguir diferentes tipos de objetivos, como puede ser mejorar la autoestima, las habilidades sociales, ampliar las capacidades cognitivas, estimulación, mejorar la psicomotricidad, en fin, se trabaja una variedad muy amplia de objetivos. Volviendo al tema del deporte, al partido del Unicaja de boli, es un partidazo, ¿no? Tengo entendido que el rival es de los buenos. Sí, el rival es CAI Teruel, suele ser el rival, digamos, el Madrid-Barça del boli. Y es un partido interesante, que suele ir mucha afición a verlo. Y que además, pues, es un partido de tensión, ¿no? Que está uno tenso viendo jugar y hay que ir a apoyar al equipo almeriense, sí. Va a ser un año muy intenso, lo vamos a repasar enseguida, en el que se ha apostado por diversidad de actividades. ¿En qué os habéis basado o fijado para diseñar y elaborar este calendario de actividades tan amplio? Bueno, intentamos cada año, y este año no iba a ser menos, que haya un poco de todo, ¿no? Satisfacer a todos los públicos, a la vez tocar diferentes ámbitos, pues cultural, formativo, deportivo. Hemos tenido en cuenta también en qué época del año se hace cada actividad para un poco orientar esa actividad, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta lo que nuestros socios también demandan y piden, y cada año vamos aprendiendo de lo que el año anterior les ha gustado, donde ha habido más participación, y un poco pues ha sido basarnos en todo eso. Repasando el calendario por meses, vamos ya por febrero, podemos decir que febrero va a ser muy dulce y muy exótico. Sí, vamos a tener un taller de repostería y vamos a asistir a los baños árabes, que ya hemos asistido en varias ocasiones. Este año esta actividad también repetimos por la aceptación que tiene. La actividad novedosa de este mes va a ser el taller de repostería, y los baños, como ya digo, pues lo hemos repetido cada año, ha tenido mucha aceptación y volveremos a acudir. El taller de repostería va a consistir en aprender a elaborar diferentes tipos de dulces, y la segunda consistirá en acudir a los baños árabes Aire de Almería, que están en la plaza del Ayuntamiento, que esta te la recomiendo porque seguro que te gusta. Primero endulzamos nuestra vida, que me gusta. Es un mes completo. Y después nos vamos a relajarnos. A relajarnos a los baños árabes, que eso le viene bien a cualquiera. Y más en esta época del año que hace frío, sí, y apetece ese tipo de planes. Bueno, y en marzo actividad con caballos y la asamblea, una cita muy importante para los socios del Saliente. Sí, pues la hipoterapia también repetimos, porque el año pasado la hicimos, tuvo muchísima aceptación. De hecho, tuvimos que hacer dos ediciones para que la gente pudiera, la que no entró en la primera, pudiera acudir a este tipo de terapia. Volveremos a ir a Pestina, que es donde hacemos la hipoterapia, donde están ubicados en una finca todos los caballos. Y sí que tenemos una cita muy importante, como tú decías, en marzo, que será la asamblea, una fecha importante para nuestra entidad. Abril, el mes de las flores y paseo en velero. Sí, este mes también está muy bien. Sí, sí. Pues bueno, como se acerca el buen tiempo, apetece otro tipo de planes más al aire libre, ya empieza a haber una mayor cantidad de flores, ¿no? Pues hemos propuesto el taller de arte floral, que repetiremos con Azabache, con la floristería que venimos haciendo este taller, que también ha tenido mucha aceptación. Volveremos a realizar la actividad al aire libre y completaremos el mes de abril con una actividad que va a consistir en un paseo en velero por la costa almeriense. En mayo un poquito de formación con ese taller sobre alfabetización digital y también otro sobre vida saludable. Sí, ya de cara al verano hay que empezar a plantearse, igual que en enero nos planteamos objetivos, ahora hay que empezar a cuidarse. Por eso planteábamos el taller de hábitos de vida saludable. De cara al verano y al buen tiempo, pues ir adquiriendo, hay que tenerlo durante todo el año, pero sí. De cara al verano, pues mejorar un poco nuestro hábito y también hemos dejado hueco para la formación. Vamos a hacer un taller de nuevas tecnologías y alfabetización digital, pero ligado a la búsqueda activa de empleo. O sea que vamos a formar a los participantes en nuevas tecnologías y se les va a orientar a cómo poder buscar empleo a través de la red. En junio llegan las buenas temperaturas, ya salimos a la playa y practicamos el deporte, seguimos en esa línea saludable con Decathlon, ¿no? Efectivamente, como cada año, pues hacemos nuestra salida a la playa, que consiste en pasar un día, normalmente una mañana, en la playa con los socios, pues disfrutando un poco de un baño, juego en la arena. Del sol, tomar un poquito el sol y ya escogiendo un pelín de color siempre con protección. Y volvemos a repetir, como cada año, con Decathlon, una actividad deportiva en la que se realizan diferentes gincanas y suele también haber bastante participación. Una actividad muy interesante para el mes de julio y acercarnos al mes vacacional por excelencia, agosto, un cuentacuentos para adultos. ¿Cómo va a ser? Esto me llama particularmente la atención, sí. Porque normalmente los cuentacuentos se venden como para niños, ¿no? Sí, pero bueno, no sé si sabe o no sé si en alguna ocasión ha estado, durante todas las actividades que ha habido por parte del Ayuntamiento de Almería para celebrar el año del milenio, ha habido muchos cuentacuentos. Al final es una forma de representar una historia, pues ya sea para, por ejemplo, hacer una visita guiada por la Alcazaba y a través de un cuentacuentos pues se va ambientando y captando la atención de los participantes. ¿No? Sí. Hemos concretado lo de cuentacuentos para adultos porque muchas veces escuchamos cuentacuentos y parece que es una actividad más infantil, pero no, en este caso nuestra idea es hacer una actividad para adultos y que sea un cuentacuentos pues ambientándolo o bien en la Alcazaba o bien visitando algunas partes del casco histórico de la ciudad. Aún está por determinar cómo y dónde va a ser, pero sí que queremos llevar a cabo el cuentacuentos ligado a una actividad cultural y que los socios puedan disfrutar pues de una actividad cultural original y diferente, ¿no? Que sea una actividad novedosa, que nunca hasta ahora hemos hecho, esperamos que tenga participación. Y pues es la primera vez que lo proponemos y esperemos que guste. Seguro que sí. Vuelta al cole, septiembre. Septiembre. Mes que va a ser muy movido con buceo adaptado, una actividad que también gusta mucho, muy exitosa, y esa campaña de prevención que nunca está de más para accidentes de tráfico, para seguir concienciando. Efectivamente, bueno, pues en el mes de septiembre ya hace un poquito menos de calor, el agua baja un poquito la temperatura y entonces aprovechamos para hacer nuestra actividad de buceo adaptado, que también venimos haciendo cada año y que tiene mucha aceptación por parte de los socios. La hemos estado llevando a cabo a través de una empresa de rodalquilar y se lleva a cabo en los escullos. En realidad, pues esto podemos decir que es una primera toma de contacto con el buceo. Los socios pues aprenden a colocarse el equipo, a funcionar con el equipo, a introducirse en el agua y a empezar a aprender pues a respirar y a ver cómo sería, el bautismo, ¿no? La primera toma de contacto con inmersión. El buceo. Inmersión, efectivamente. Y también comienza el curso y nosotros comenzamos con nuestra campaña de prevención de accidentes de tráfico para los más jóvenes en la zona de Albox. Todos los años nuestra entidad lleva a cabo una actividad de prevención de accidentes de tráfico, pues para un poco prevenir y concienciar a la población más joven de los riesgos que supone pues llevar a cabo una conducción de una forma no segura, ¿no? Temeraria. Sí. Octubre, seguimos con esa formación, con un taller de cuidadores que también es muy demandado, una ruta de senderismo y una visita al Museo Pedro Gilaber. Sí, bueno, octubre también viene cargado de actividades, tenemos tres propuestas. Pues comienza también, siempre en octubre, noviembre suele dar comienzo en nuestro taller de cuidadores, muy demandado también. Y bueno, pues consiste, hemos hablado ya en otras ocasiones, creo, en otros programas, consiste en es un taller formativo donde se pretende dotar a los cuidadores de personas dependientes de las herramientas necesarias para poder cuidar mejor a las personas que están atendiendo, normalmente familiares. Son gente siempre sin formación, son personas pues amas de casa o gente que no se dedica a esto profesionalmente. Y sobre todo, y a lo que más importancia le damos en este taller, es a que los cuidadores aprendan a cuidarse a sí mismos, ¿no? No solamente a cuidar a la persona que están atendiendo, sino a cuidarse a sí mismos, pues, para no tener los problemas que derivan de una situación de mucha sobrecarga durante un tiempo, durante un largo tiempo, que no aparezca el síndrome del cuidador, problemas de espalda, estrés, en fin, una serie de consecuencias que tiene el cuidar a alguien durante mucho tiempo que intentamos con este taller evitar. Se proporcionan de alguna forma esas herramientas. Herramientas para poder evitar esto, sí. Noviembre es un mes que a mí particularmente me gusta mucho y en este mes hay cultura, turismo y taller de yoga, una combinación también excelente. Sí. Pues un poco, pues como hemos dicho al inicio del programa, pretendemos cubrir todos los ámbitos, todos los gustos, todas las edades, y proponemos para este mes algo diferente, pero que un poco se complementa, ¿no? Un taller de yoga, también una primera aproximación al yoga para que la gente un poco conozca en qué consiste, qué beneficios tiene, y quien luego quiera continuar pues pueda hacerlo, ¿no? Una ruta turística por el municipio de Lubrín, que ahora está muy de moda el tema de el ocio en zonas rurales. Pues Lubrín es un pueblo que está promoviendo mucho toda la oferta cultural que tiene, y oferta cultural no, han abierto un museo de herramientas de labranza, en fin, que está moviéndose en este tema y tenemos ganas de visitarlo, y la salida al cine que todos los años también hacemos y que también gusta mucho. Y terminamos con diciembre, con ese Día de la Discapacidad, también fecha muy importante en el calendario del saliente, y esa visita al Belén de Navidad. Bueno, pues diciembre tiene para nosotros una fecha muy importante, que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como cada año se celebrará en Albós, que es el municipio donde nuestra entidad nace, ¿no? Y, cómo no, pues también es el mes donde se celebra la Navidad, con lo cual pues tenemos programado participar en todas las actividades que el ayuntamiento de cara a esta fecha organiza, pues como es la visita al Belén, como puede ser un taller de manualidades navideñas, en fin. ¿Un promedio de participación en las actividades aproximado de las personas que suelen estar ahí? Pues mira, te puedo decir que ahora que acaba de finalizar el año 2014 hemos hecho un poco el balance de cuánta participación ha habido, y en total ha habido una participación de 616 personas durante todo el año, en todas las actividades que durante el 2014 estuvimos llevando a cabo. Espero que para este 2015 sean 600 o más. O se duplique el número, sí. Y las más, por terminar ya, participativas o exitosas, aunque lo hemos ido adelantando hemos de alguna ido diciéndolo. Forma, pero bueno, más o menos. Sí, pues podemos decir que el buceo, la hipoterapia, el taller de cuidadores, el cine, todo lo que sean excursiones y salidas culturales suelen gustar mucho, y sobre todo pues lo que hemos visto siempre en otros programas, las actividades lúdicas son las que más llaman la atención. Las de entretenimiento puro y duro. Sí. Sueli Santa Bárbara Ortega, trabajadora social de Saliente, gracias, como siempre. A ti, Clara, como siempre a ti. Y como no puede ser de otra manera, no podemos hablar de un plan de actividades asociativas sin contar con el testimonio de socios y socias del Saliente. Nos acompaña en el estudio María del Mar Guillén, socia del Saliente. ¿Qué tal, María del Mar? Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Te veo genial. Y también tenemos al teléfono a Sonia Sola Rubio, socia del Vox. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, bien. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Qué os parece el nuevo plan de actividades para este 2015? Muy bueno. Pues me parece muy bien. Es buena idea. A ti, Sonia, de lo que has estado escuchando, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues eso de lo que ha dicho Clara, eso de los baños, las actividades, taller de empleo, pues todas esas cosas, pues me han llamado mucho la atención, que sí, buena idea. Y a ti, María del Mar, has tomado nota, te he visto ahí muy atenta a todo lo que estaba contándonos Sueli. Me imagino que habrá alguna actividad que te llame más la atención todas. Que otra. Todas. A mí me gustan todas. Todas porque estás con los niños, aparte de mi discapacidad también soy voluntaria, estoy con los críos, disfruto con la gente. Es una forma, ¿no? Es una forma de relacionarte con gente con tu discapacidad o de diferentes discapacidades. Todos somos diferentes, todos somos iguales. ¿Pero hay alguna actividad en la que te sientas toda. Más cómoda? Todas. Las de la calle, todas. Las lúdicas, como decía toda, Sueli. Todas. Todas te gustan, pero una, ¿destacaría una? ¿Hay alguna que te...? Que no te la pierdas nunca. La que nunca me pierdo es la de los baños y la del arte floral. Ves cómo... Los baños. ¿Cómo había alguna que sí que te gustaba más? Pero todas, en general, todas. ¿Y en tu caso, Sonia, qué actividad no te pierdes nunca? ¿Qué me gustaría hacer? Sí. ¿Qué actividad sí. es la que no te vas a perder por nada del mundo? Sí, bueno, pues ayudar a la persona, pues hacer actividades con ellos y pues todas esas cosas que se puede hacer. ¿Desde cuándo eres socia tú, Sonia? Soy hace, pues exactamente no sé cuánto hace tiempo, pero 10 años o quizás más. 15 años, me parece. ¿Y qué balance haces de estos en más de 10 años, toda una década, incluso más, con el saliente? Pues mira que se pueda hacer viajes mientras, hacer así reuniones, asambleas, y hacer pues, así algo de actividades también, y sí me gusta. ¿Estás contenta? Yo sí, estoy muy contenta con ellos, la verdad. ¿Y tú, María del Mar, qué balance haces? ¿Cuánto tiempo llevas de socia? Yo llevo poco tiempo, unos 3 años, pero genial. Por Saulí, que la conozco como si fuera mi hermana, Ernesto, todo el saliente para mí es como mi segunda casa. Tanto la gente de recursos humanos como el asistente social y todas las personas que trabajan en él, aquí en Huércal. Haces un balance entonces también muy bueno como Sonia de lo que ha sido tu experiencia con la entidad. Sí. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar de las dos, tanto de Sonia Sola Rubio, que la tenemos al teléfono, socia de Albox, como de María del Mar Guillén, socia del Saliente. Y estáis a tiempo, tenemos aquí a Sueli, que es la que diseña el plan de actividades, de pedir actividades diferentes. Si queréis, animaros. Ahora estáis en ahora tenéis la oportunidad. Ahora, sí, verdad. Muchísimas gracias a las dos. Hello. Sonia, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, pues es que tenemos ganas de trabajar y de seguir para adelante y llevar a cabo la asociación para adelante. En eso estamos, en esa tarea estamos todos involucrados. Muchísimas gracias. Vale. Buen día, María del Mar. También para ti, muchísimas gracias por haberte desplazado hasta los estudios y nos iremos viendo seguramente en alguna de esas actividades. Seguramente. Gracias. De nada. Hasta luego. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, soy Ana, estoy interesada en las actividades que organiza el Saliente para 2015. ¿Qué tengo que hacer para participar? Gracias, hasta luego. Ahí estaba la llamada de esta oyente, de Ana, que está muy interesada en las actividades que organiza de forma anual el Saliente, en este caso para este nuevo año, el 2015, y quiere saber qué tiene que hacer para poder participar en algunas de ellas. Sigue con nosotros Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Sueli, ¿qué respuesta le damos a Ana? Bueno, pues a Ana lo que le vamos a decir es que para participar en las actividades lo único que tiene que hacer es asociarse al Saliente en cualquiera de nuestras sedes, tanto en Almería, en Huércal de Almería como en Albox. Puede dirigirse para formalizar esta, para asociarse, ¿no? Tiene que tener más del 33% de discapacidad reconocido y pagar una cuota de 36 euros al año, que también puede pagarse de forma trimestral, que serían 9 euros al trimestre, una cuantía muy pequeñita, pero que le va a permitir poder participar en todas las actividades que hemos dicho, Prácticamente son todas gratuitas, casi ninguna hay que pagar nada. Y no solamente participar en todas las actividades, sino que podrá beneficiarse de otras ventajas que ofrece el saliente, pues como puede ser el servicio de atención social, asesoramiento jurídico, descuentos que tenemos con determinados establecimientos. O sea, que van a ser todo ventajas y el coste pues es muy, muy reducido. Muy módico. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias, Clara. A ustedes les recordamos que pueden participar, como siempre, en voz alta, llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Empezamos la semana hablando de ese deseo que tienen las personas con discapacidad de seguir reivindicando un empleo para alcanzar la verdadera igualdad, ¿no? Efectivamente, porque el 60% de las personas con discapacidad pide a 2015 un empleo que le permita demostrar sus capacidades y ser autónomo, según se desprende del informe ¿Qué tres deseos le piden al nuevo año a las personas con discapacidad? Elaborado por la Fundación Adecco por quinto año consecutivo. Vamos ahora con una guía o herramienta para los cuidadores. Antes lo hablábamos con Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, con ese taller de cuidadores que también ha previsto el Saliente en el plan de dinamización de actividades. Y bueno, y se ha publicado algo en torno también a esto, ¿no? Sí, porque en España existen más de 2 millones de personas que cuidan a un familiar en situación de discapacidad o dependencia. Y por ello la Fundación Pilares para la Autonomía Personal ha lanzado la guía Cuidar, Cuidarse y Sentirse Bien, dirigida a familias cuidadoras de personas mayores frágiles o en situación de dependencia y o personas con discapacidad. Y terminamos con la creación de la asignatura de Braille para eso y también bachillerato, ¿no? Otra noticia que nos ha llamado la atención. Efectivamente, porque el Real Decreto que establece los currículos de ESO y bachillerato conforme a la LOMCE ha sido publicado este sábado y ha entrado en vigor desde el día siguiente. La nueva norma abre la puerta a que las administraciones educativas de las comunidades autónomas o los propios centros desarrollen asignaturas para enseñar a los alumnos técnicas de comunicación como el braille, el lenguaje de signos, autonomía personal o tiflotecnología, una disciplina dedicada a aprovechar la tecnología para ayudar a personas con discapacidad visual o ceguera. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social de Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, buenas tardes de nuevo. De nuevo estoy aquí. No te has ido. No me he ido. ¿Qué actividades tenemos para centrarnos ya en esta semana? Estamos a 19 de enero, lo que queda del mes. Bueno, pues un poco repetir lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Para este mes de enero, para que a nadie se despiste y a nadie se le olvide, tenemos dos actividades. La asistencia a partido de vóley el próximo 24 de enero en el pabellón Moisés Ruiz. Y el próximo 28 de enero, miércoles, la actividad de musicoterapia en la Escuela Creativa de Música Tam Tam frente al Conservatorio de Música. Vamos ya con esos cursos online, con el plazo abierto. Efectivamente, sigue abierto el plazo para los cursos permanentes, manipulador de alimentos de alto riesgo y inglés, preparación de niveles A2, B1 y B2. Y están previstos los cursos de terapia ocupacional en geriatría, taller de fisioterapia deportiva e intervención psicológica en personas mayores. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Les emplazamos a una nueva cita. El próximo lunes hablaremos de protección de datos con el área informática y departamento de calidad de la asociación El Saliente, aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de la entidad El Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.